Región de Antofagasta, portal al universo. En este libro, cada vez que escuches una sección que comienza con este sonido, oirás la descripción de una astrofotografía.